para que te quedes, tenía decidido de antemano tu partida. Yo no tenía más que hacer, ya había perdido tu querer. Nunca me di cuenta que te estaban alejando de mí, que si un día poco a poco nuestro amor dejé que arrebataran lo que más preciaba yo. Y por más que intento, ya no te puedo retener. Ya has decidido a marchar de este lugar, el que nunca nadie volverá a ocupar. Que pasar para volver a comenzar y que alguien cubra tu lugar. Voy a esperar un poco más para ver si el tiempo logra recuperar todo el daño que dejó tu amor, para que se aleje este rencor. Nunca me di cuenta que te estaban alejando de mí, que si un día poco a poco nuestro amor dejé que arrebataran lo que más preciaba yo. Y por más que intento, ya has decidido a marchar de este lugar, es que nunca nadie volverá.